Radio Ubrique, servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, lunes 9 de agosto. La Junta de Andalucía notifica hoy 4 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, manteniéndose la tasa de incidencia en los 198,7 casos por cada 100.000 habitantes, con 33 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 15 corresponden a la última semana. Por otra parte, la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique ha informado vía redes sociales que desde el pasado viernes ya están abiertas las agendas para la vacunación COVID en el punto de vacunación externo de Ubrique. Pueden solicitar cita las personas nacidas en 2007, 2008 y 2009, estos últimos con los 12 años ya cumplidos, de Ubrique, Benaocaz, Villaluenga de Rosario y Grazalema. Cambiamos de asunto. Con una ruta nocturna por la calzada romana y una visita al Museo del Queso de Villaluenga, arrancará el próximo viernes en el Parque Natural Sierra de Grazalema el programa de participación y sensibilización ambiental para espacios naturales de la Red Natura 2000. En principio, esta clase de iniciativas de carácter gratuito está destinada a la población de las localidades que forman parte de los entornos naturales con especial protección medioambiental. El objetivo, acercar a los vecinos del entorno al espacio natural, poner en valor los aspectos naturales y dar a conocer el desarrollo socioeconómico de los espacios naturales. La excursión de este viernes arrancará a las 6 de la tarde en el Centro de Visitantes del Bosque, desde donde se trasladarán en autobús hasta el Museo del Queso de Villaluenga para posteriormente bajar hasta Ubrique para iniciar en horario nocturno el sendero de la calzada romana hasta Benaocaz, en donde también llevarán a cabo una actividad de observación de las perseidas. Este programa contempla además otras excursiones de sensibilización como la del río Majaceite y la fábrica de miel el 4 de septiembre, al Pinsapar el 30 de octubre o a la Garganta Verde el 27 de noviembre. Esta iniciativa, promovida por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, la llevará a cabo la empresa Ecomímesis, cuyo coordinador, Daniel García, ha animado a participar en estas actividades, en las que se pueden inscribir a través del teléfono 627 47 11 67. Oímos a Daniel García. Es un programa que lidera la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sí. Y que bueno, hace en prácticamente todos los parques naturales de Andalucía. Y bueno, está la Consejería, pues en su momento lanzó su convocatoria y pues las empresas presentaron propuestas. Y bueno, cada parque natural tiene su empresa que hace sus actividades, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos actividades prácticamente todos los meses, algunos meses incluso tenemos más de una, donde el objetivo pues es acercar el espacio natural principalmente a los vecinos y vecinas, ¿eh? Porque muchas veces el turismo tiene muy claro, el que viene de fuera tiene muy claro los valores ambientales de los espacios a los que visitan, porque por eso van hacia ellos, pero muchas veces los que vivimos dentro, pues se nos pasa, ¿no? Se nos pasa, o bueno, lo tenemos ahí al lado, pero no lo valoramos todo lo que tenemos que valorar. Además, este programa no solo pone en valor lo que son los aspectos ambientales, sino que es un programa también que pretende dar a conocer el desarrollo socioeconómico de los espacios naturales. Pues sí, hemos intentado visitar por principales entornos, ¿no? Es no solo de la provincia de Cádiz, sino también de la provincia de Málaga. Lo que pasa es que este año pues estamos centrándonos un poco en la provincia de Cádiz y ya el año que viene iremos a otros senderos de la provincia de Málaga. Empezamos este viernes con la calzada romana, que no solo eso, como decía, no solo es un sendero, como puede ser las visitas clásicas de guía, ¿no? Que te guía por el sendero, te enseña los valores ambientales, que también lo tenemos incluido, sino que previamente vamos a acercarnos al Museo del Queso para conocer la producción de queso que tenemos tan importante, tan conocida en Villaluenga, de Rosario, que tenemos justito muy cerca, y también vamos a visitar, o también va a acercarse un ganadero para que nos cuente un poquito su día a día, ¿no? El desarrollo de la ganadería de Sierra de Grazalema. Luego tenemos, pues, Majaceite el próximo mes. También tenemos no solo rutas y senderos, sino también tenemos stand informativo. Vamos a hacer stand informativo sobre prevención de incendios, sobre temas de promoción de energías renovables. O sea, vamos un poco a tocar todos los aspectos ambientales, no solo de la perspectiva natural, de naturaleza, sino también de la perspectiva de la sociedad. Sí, quedan poquitas plazas, eso. Ya, o sea, 4 o 5, pero sí, simplemente quien quiera, luego, bueno, siempre sabes que como la ciudad es gratuita, pues hay gente que de última hora tiene algún imprevisto y bueno, con lo cual tendremos gente de suplencia por si hay alguna caída de última hora, para que siempre la visita completa. Pues mire, salimos del centro visitante del bosque con un autobús que nos va a acercar al Museo del Tiso Villalbenga. Luego pues estaremos allí viendo el museo, sus explicaciones, estaremos con el ganadero, que nos explicará un poco el día a día de la ganadería. Luego también pues iremos hacia Urique a comenzar la cazada romana en el sendero, en el cual pues bueno, aproximadamente estaremos un par de horitas haciendo lo que será ya lo que es el sendero, casi de tarde noche, sobre las 9 de la tarde ya que se va anocheciendo, y acabamos en el final del sendero, ya llegando a Benocaz, donde tendremos una actividad con una asociación de astrofotógrafos que nos van a mostrar el cielo de verano, un poco enseñar un poquito las constelaciones y aprovechar que es el momento máximo de lluvia de estrellas de las Perseidas para disfrutar un poco de también nuestro cielo nocturno. Se pueden escribir, me pueden mandar un WhatsApp al 627-471167 y ahí le mandamos otro enlace, un formulario en el que se registran con todos sus datos, por el tema también de los seguros accidentes, tenemos que tener nuestros datos de los participantes y ya nada, nosotros le confirmamos y sin problema y le esperamos con los brazos abiertos. Por otra parte, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique organiza el próximo 4 de septiembre la décima edición del concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique Pedro Lobato Hoyos, con una dotación de 11.575 euros repartidos en 18 premios. Tras la suspensión del pasado año por la pandemia, para esta ocasión y en cumplimiento de los protocolos anti-COVID, se aplicarán algunas modificaciones organizativas relacionadas con la recepción de obras, la entrega de premios o la exposición de los cuadros. En esta nueva edición del concurso podrán participar todos los aficionados y profesionales amantes de la pintura o el dibujo. La inscripción es libre y gratuita y podrá realizarse en la jornada del sábado 4 de septiembre, día de desarrollo del concurso. Como todos los años, la temática de las obras y la zona donde se realizarán estas estarán limitadas al casco antiguo de Ubrique, debiéndose captar la luz del día, la belleza y el ambiente de sus rincones. Se admitirán todas las técnicas y corrientes estéticas. Es requisito indispensable que la obra se realice íntegramente en el lugar seleccionado durante el periodo de duración del concurso, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Las obras deberán entregarse entre las 4 y las 5 de la tarde, debidamente firmadas y adjuntando un caballete para su colocación. Los cuadros se colocarán en las calles Real y Perdón y en los lugares señalizados por la organización. El fallo del jurado será inapelable, realizándose entre las 6 y las 7 de la tarde. Los pintores que resulten premiados serán avisados vía telefónica para su asistencia al acto de entrega de premios, que se celebrará a puerta cerrada con la aplicación de las correspondientes medidas anti-COVID. Las obras que obtengan premio pasarán a ser propiedad de los patrocinadores, mientras que las restantes no premiadas permanecerán expuestas para su posible venta entre los asistentes. Escuchamos a José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Al concurso de pintura al aire libre, el año pasado no se pudo realizar, este año con distintas medidas de seguridad tenemos claro que se puede realizar, cumpliendo todo, en este caso pues señalización, distanciamiento y después pues eso, que las personas disfruten de los pintores y de las obras que estén realizando en todo nuestro casco histórico, y después pues a la hora del fallo, que la aglomeración siempre viene en la plaza de aquí del ayuntamiento, pues haremos la calle Real y calle Perdón, dependiendo de las obras y de los concursantes que vengan, haremos un recorrido para que la gente, una vez que está finalizada las obras, pueda verla completa. Haremos el fallo ya más a nivel con ganadores más particular en el San Juan de Letrán, y se retransmitirá vía pues online, como se viene haciendo la mayoría de los eventos hoy en día, que todo va a través de las propias redes y de la propia tecnología nueva. Sí, faltan ciertos detalles que pulir, en este caso pues el grupo de organización que tenemos desde el área de cultura, nos reuniremos en las próximas semanas para ir ultimando, pero sí, la idea es muy clara, la idea es que durante el día la gente pueda visitar y disfrutar de cómo están realizando dichas obras, y una vez que ya se completen y se recepcionen a las 5 de la tarde, de 5 a 7, de las 7 y media, pues se pondrá un horario para que la gente, donde estén ubicadas dichas obras, calle Real y calle Perdón, en un circuito cerrado, para que no haya aglomeraciones en ningún momento, puedan ver todas las obras que se han realizado en este concurso. Se hará el fallo pertinente se le comunicará a los ganadores y los ganadores se presentarán en este caso en el San Juan de Letrán. Haremos el fallo, como bien te he dicho, irá retransmitido online para que todas las personas que tengan un teléfono móvil propio internet en la casa pues puedan ver las obras ganadoras y demás. Pero bueno, lo que intentamos es que todo el que ha pasado un día 4 de septiembre, estupendo aquí en Ubrique, en nuestro casco histórico, vea las obras que han realizado, no solo las que han podido ver in situ, sino todas las que ya se han complementado en esas dos calles, en ese circuito que tendremos cerrado. Faltan ciertos detalles que iremos puliendo para que, lo más importante, se cumplan todas las medidas de seguridad, no hay ningún tipo de aglomeración y disfrutemos de la cultura, que al fin y al cabo es lo importante, porque pintores nos están llamando agradeciéndonos de que nos echemos para adelante. Son muchos concursos los que se han quedado sin poder realizar y en este concurso de pintura libre Pedro Lobato Hoyo asciende a 18 premios, una cantidad de más de 11.500 euros. De aquí, desde el Ayuntamiento de Ubrique, pues quiero agradecer a todos esos patrocinadores que en esta pandemia que estamos pues colaboren, se presten y apoyen la cultura y sobre todo en este concurso que con 18 premios creo que a nivel nacional hay muy, muy pocos concursos de esta envergadura. En otro orden de cosas, el precio de la luz en la subasta diaria ha alcanzado este lunes 9 de agosto su máximo histórico y se sitúa en 106,74 euros el megavatio hora, por encima de los 106,57 euros del pasado 21 de julio, el que había sido el precio más caro hasta la fecha. En los últimos 20 días del año, el máximo se ha batido tres veces. Agosto ha dado el tercer precio más alto, 106,27 euros el pasado día 3, mientras que el cuarto fueron los 103,76 euros del 11 de enero de 2002. El quinto, por su parte, se ha dado también en julio de este año, 99,80 euros el día 2. En un comunicado remitido a este medio, Facua Consumidores en Acción combina al gobierno de coalición a que emprenda de una vez nuevas medidas para poner freno a la especulación en la fijación de las tarifas eléctricas. La asociación plantea un decálogo de reivindicaciones, entre ellas un cambio en las reglas de las subastas del mercado mayorista, la bajada del IVA de forma permanente, el control de ofertas fraudulentas de las eléctricas y la aprobación de un nuevo modelo de bono social que representa al menos un 50% de descuento en la factura y del que se puedan beneficiar las familias que cobren no más de 2 salarios mínimos, que aumentarían hasta 3 en función del número y características de los miembros. La asociación también exige una recuperación para el Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen para integrarlas en una empresa pública de energía, de manera que con ella puedan fijarse precios justos que contribuyan a reducir la factura de la luz. Y en el apartado deportivo destacamos que el joven ubriqueño Juan de Venegas se colgaba este fin de semana la medalla de bronce por equipos en el Campeonato del Mundo de Pesca de Agua Dulce Sub-20 celebrado en Hungría, en el que ha formado parte de la selección española. La expedición nacional desplazada hasta tierras magiares se ha hecho con otras 2 medallas de bronce por selecciones en las categorías sub-15 y sub-25 y en esta última Luis Tamarit se ha proclamado campeón del mundo individual. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.